Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Más de la Vida. Es un placer que nos puedan acompañar el día de hoy para continuar con esta serie Sí, Pero. Y estamos viendo las 7 objeciones más comunes del cristianismo. En el programa anterior contestamos la primera pregunta, que era, sí, pero ¿y qué de todas las personas que nunca han escuchado de Jesús? Decimos muy claro que Dios era justo, que Él está al alcance de todos y que será encontrado por sinceros buscadores. Bueno, la segunda pregunta es, sí, pero ¿cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? Digo, después de todo, es muy cerrado creer que Jesús puede ser el único camino a Dios. ¿Y sabe qué? Yo le admito que sí lo es. ¿Cómo podemos decir que Jesús es el único camino a Dios? Y sabe, la mayoría de las personas ven a las distintas religiones como diferentes caminos hacia Dios. Lo ven como si usted estuviera haciendo un viaje de Los Ángeles a Nueva York. Si usted hace un viaje de Los Ángeles a Nueva York, hay muchas maneras de llegar. Todo lo que tiene que hacer es tomar un mapa y elegir una ruta. Usted puede irse por el norte, se puede ir por el sur, se puede ir por el centro, por el este o por el oeste. Puede conducir un coche, puede conducir una bicicleta, puede irse en tren, puede irse en avión, puede irse hasta en un burro. Siempre y cuando la meta sea llegar a Nueva York y siga bien el mapa, usted va a llegar. Claro, algunos llegarán más rápido que otros, algunos llegarán más cansados que otros, pero al final todos llegarán. Y muchas personas creen que la religión es así, que todas las distintas religiones del mundo llegarán al mismo lugar siempre y cuando uno sea sincero. Sin embargo, debemos recordar que si usted se está haciendo la pregunta, sí, pero ¿cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? La sinceridad jamás podrá generar verdad. Así que anote lo siguiente, el camino a Dios no es un asunto de sinceridad. La verdad no es un asunto de sinceridad. Es posible estar sinceramente equivocado, ¿sí o no? De hecho, ¿ha usted conocido a alguien que haya estado sinceramente equivocado? Desde luego que sí. Todos hemos conocido a alguien que se haya equivocado sinceramente. La realidad de las cosas es que una persona sincera, por más religiosa que sea, no tiene ninguna ventaja si está adorando a un Dios que no existe. Déjeme le doy un ejemplo buenísimo. Mire, este micrófono que yo tengo aquí de estudio, si yo verdaderamente creo que este micrófono me otorgará la salvación y me postro delante de él todos los días, ¿usted cree que me salvará? Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque la realidad es que una persona espiritual no tiene ninguna ventaja si está apostando su vida en una filosofía errónea. Déjeme le doy unas ilustraciones de esto. ¿Sabe usted que en la actualidad hay una agrupación que verdaderamente creen que la Tierra es plana? ¿Y sabe que tiene 500 miembros? De verdad, ellos sinceramente, con todo su corazón, creen que la Tierra es plana. Pero déjeme le hago una pregunta. ¿Usted cree que sus creencias van a cambiar el hecho de que la Tierra es redonda? Si yo sinceramente creo que mi carro Honda Accord es un Ferrari, ¿verdaderamente cree usted que mañana cuando yo me levante y vaya al garage va a estar un Ferrari? Si una persona sinceramente cree que la pistola no tiene balas, ¿eso cambiará el efecto de jalar el gatillo de una pistola cargada? ¿Lo puede ver? No es un asunto de sinceridad. Si usted le pinta alas a un coche y lo llama pájaro y lo avienta a volar desde un cerro, ¿verdaderamente cree que volará? Bueno, quizás vuele por un rato, pero el aterrizaje va a ser un poco violento, ¿no cree? Supongamos que usted va al médico, lleva su receta en la mano y antes de que usted le muestre la receta al médico, él va al estante, toma un frasco de pastillas y se las entrega y le dice, señora, tómese dos veces al día. Él ni siquiera vio la receta y usted lo cuestiona, doctor, usted ni siquiera vio la receta, ni siquiera sabe lo que me dio. Pero él le dice, señora, estas pastillas son tan buenas como cualquier otras en el mercado, la curarán siempre y cuando usted sea sincera. Después de todo, ¿todos creemos en la buena salud? ¿Qué no? ¿Usted estaría dispuesto a tomarse esas pastillas? Espero que no. Señores, el asunto es la verdad, no la sinceridad. El asunto es la verdad, no es la sinceridad. La verdad opera independientemente de nuestros sentimientos o deseos personales. Y la verdad de la Biblia no se basa en una fe ciega o en la sinceridad. Se basa en el objeto en el que usted cree. Entonces, sí, pero ¿cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? Debemos entender que el camino a Dios no es un asunto de sinceridad. Anótelo porque le van a preguntar. El camino a Dios no es un asunto de sinceridad. Y el camino a Dios no es un asunto de opinión. La verdad no es un asunto de opinión personal. La verdad nunca es una cuestión de lo que piensan las demás personas. Porque sabe que las opiniones nunca podrán crear verdad. Y desafortunadamente mucha gente no cree en la verdad absoluta el día de hoy. Piensan que todo es relativo, que la verdad es estrecha. Pero piensa esto por un momento. No todos pueden tener la razón cuando sus creencias están en desacuerdo. El cristianismo afirma que hay un Dios que existe eternamente en tres personas. Los musulmanes y los judíos no están de acuerdo. Ellos creen en un Dios. El hinduismo afirma que todo es Dios, usted es Dios, yo soy Dios, su perro es Dios, su gato es Dios, todo es Dios. El Islam afirma que Jesús no fue Dios y que no murió por los pecados de la humanidad y que no fue necesario. Buda, por otro lado, rechazaba la existencia de Dios, era un agnóstico. Ahora ponga mucha atención. Tal vez todos estemos equivocados, pero no todos podemos estar en lo correcto. Y es importante de comprender eso. El camino a Dios no es un asunto de sinceridad. El camino a Dios no es un asunto de opinión. Y sabe que, le guste o no, el camino a Dios es exactamente lo que Jesús afirmó ser. La verdad es exactamente lo que Jesús afirmó ser. Y sabe que Jesús dijo muchas cosas escandalosas. ¿Sí o no? Dijo, tienes que perder tu vida para que la ganes. Ora por aquellos que te persiguen. Es mejor dar que recibir. Pero sabe que lo más escandaloso y ofensivo que dijo, yo soy el único camino a Dios. Y sabe que, él lo dijo. Nos guste o no, Jesús lo dijo y tenemos que tratar con eso, porque lo dijo. Y sabe, no creo que Jesús lo haya dicho de una forma arrogante o por ignorancia, sino que lo dijo con una gran compasión. Señores, Jesús tenía una mejor perspectiva en las cosas espirituales que nosotros. Jesús tenía un corazón que se derramaba por la humanidad. Y sabe, en los últimos años de su vida, Jesús le dijo a sus seguidores que iba a regresar al cielo para prepararles una morada. Y les dijo, ¿sabes qué? Allá nos vemos. Y Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí pueden llegar al Padre. Señores, muchos líderes religiosos dijeron, yo te mostraré el camino a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Muchos líderes religiosos dijeron, yo te mostraré la puerta a Dios. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y no solamente Jesús afirmó ser el único camino a Dios, sino que sus discípulos también lo reafirmaron una y otra vez y todos lo entendieron. Pedro dijo, de hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Juan dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. De manera que la pregunta del millón es esta. Si usted nos está escuchando por la radio y se está preguntando, sí, pero ¿cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? La respuesta es muy sencilla. Jesús lo dijo. Ahora bien, o lo podemos creer o no lo podemos creer. De hecho, tenemos solamente tres opciones. Anótelas. La primera es que Jesús era un estafador. Era un mentiroso. No era el Hijo de Dios. Él lo sabía. Simplemente quería estafar a las personas. Quería que la gente lo siguiera. Ahora bien, ¿está usted dispuesto a creer eso? Si yo salgo a la calle hoy en día y le pregunto a las personas así al azar, ¿estaría usted de acuerdo de que Jesús era un gran maestro moral? La mayoría de ellos viene a decir que sí era un gran maestro moral. Ahora déjeme le hago otra pregunta. ¿Cómo puede ser un gran maestro moral si estaba mintiendo sobre quién era? El hecho, señores, es que Jesús afirmó ser más que un gran maestro moral. No se conformaba con simplemente que lo llamaron un gran maestro moral. Afirmó ser el Hijo de Dios. De hecho, en su juicio, en Lucas 22, 70-71, dijo, luego todos le preguntaron, ¿así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús les contestó, ustedes mismos han dicho que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos de más castigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. Inclusive sus enemigos reconocieron su afirmación de ser el Hijo de Dios. En su juicio ante Pilato, en otro juicio, cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se ha hecho pasar por Hijo de Dios. ¿Sabe usted que Jesús fue el único hombre en la historia que fue ejecutado por haber hecho una afirmación y no un crimen? Entonces, esto nos deja ya en una posición en donde tenemos que elegir, o era un estafador, un mentiroso, o no. Téngalo por seguro, Jesús certificó ser el Hijo de Dios y certificó ser el único camino a Dios. Ahora bien, si usted no se compra la idea de que Jesús era un estafador porque él era un gran maestro moral, entonces quizás le guste la opción número 2, pero debe elegir, o era un estafador o Jesús era un demente, estaba loco. Opción 1, era un estafador. Opción 2, era un demente. Quizás pensó que era Dios. Un hombre muy listo, pero poco confundido. Después de todo, creerse Dios es como alguien diciendo que se cree el chupacabras, ¿no? Pero ¿sabe qué? En una ferviente cultura monoteísta, solamente un tarado afirmaría ser igual a Dios. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que Jesús afirmó ser. En Juan 5:18 dice, por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Pero señores, cuando alguien está loco, siempre muestra anormalidades o desequilibrios mentales. El problema es que Jesús jamás mostró las anormalidades o desequilibrios de una persona perturbada. Siempre actuó con sosiego y consistencia, nunca estuvo fuera de control. Y no solamente eso, sino que habló las palabras más profundas que jamás se hayan registrado en la historia de la humanidad. Señores, Jesús no estaba loco. No fue reflejado en ninguna de sus actitudes, actividades o acciones. Así que si usted se está preguntando, sí, pero ¿cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? Si no era un estafador, ni tampoco estaba loco, entonces solamente le queda una opción más. Y esa opción es que Jesús era exactamente lo que dijo ser, el Cristo. Ya no hay más opciones, se nos han acabado. Opción 1, o era un estafador. Opción 2, estaba loco. Opción 3, era el Cristo. Hace un tiempo atrás estaba desayunando con un buen amigo mío. Comenzamos a conversar sobre Dios y la Biblia y todo eso. Y en el transcurso de la conversación, una señora que estaba caminando por el pasillo del restaurante escuchó nuestra conversación y se metió a ella. Y me dijo, tú eres una de esas personas cerradas que cree que Jesús es el único camino a Dios. Y no lo dijo de una forma mala, pero me dijo. Y yo le dije, sí, tiene razón, yo soy una persona que cree que Jesús es el único camino a Dios. Y ella me dijo, pues eso es absurdo. Yo le pregunté, señora, ¿usted cree que Jesús era un gran maestro moral? Y ella me dijo, sí, claro que sí creo eso. Y yo le pregunté, señora, ¿usted cree que Jesús era un mentiroso? Oh, claro que no, me dijo. Y le pregunté, ¿usted cree que Jesús estaba loco? Desde luego que no, me contestó. Y luego le pregunté, ¿usted cree que Jesús era el Hijo de Dios? Y me dice, claro que no. Y le dije, señora, se nos han acabado las opciones. Él tiene que ser una de esas tres. Piénselo. Y le dije, estudie su vida, estudie lo que dijo y pregúntese cuál de esas tres es la más probable. ¿Un mentiroso, un loco o en realidad era el Cristo? Y una evaluación honesta de lo que dijo y lo que fue la va a llevar a esa tercera opción, el Cristo. Y señores, la Biblia dice que tarde que temprano todos estaremos de acuerdo. ¿Y sabe qué? Yo he aprendido que es mejor temprano que tarde. Filipenses 2:10-11 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señores, todo el mundo va a llegar a la misma conclusión tarde que temprano, y es mejor temprano que tarde. Así que el día de hoy yo le tengo una pregunta. Quizás una pregunta que nunca se ha preguntado. ¿Está usted dispuesto a jugarse su destino eterno a que Jesús era un mentiroso o un demente? Piénselo bien. No es una buena apuesta. Y déjeme le digo por qué no es una buena apuesta. O Jesús es el único camino de Dios, o no lo es. No hay de otra. ¿Y sabe qué? No quiere estar indeciso sobre este asunto. Es imprescindible tomar una decisión al respecto. Eso de que yo soy una buena persona y que no le hago daño a nadie, no le va a servir de nada. Hay que tomar una decisión en que Jesús es el único camino a Dios o no lo es. Déjame se lo pongo en términos muy simples. Las probabilidades de que Jesús es lo que dijo ser son 50 y 50, ¿sí o no? Ok. Ahora, si Él es, y sí es, y usted cree y lo acepta, usted gana, no pierde nada. Si por otro lado, Él no es, y usted cree y lo acepta, sigue sin perder nada. ¿Lo ve? Es una apuesta donde termina ganando por los dos lados. La única forma de perder es apostar su destino eterno en que Jesús era un mentiroso o un loco. ¿Y sabe qué? Esa no es una buena apuesta. Una persona que sabe apostar optaría por creer porque es la única opción donde termina ganando por los dos lados. Déjeme se lo pongo en otro contexto. Supongamos que todas las religiones llegan a Dios. Supongamos eso por un momento. Y usted elige a Cristo. Usted gana. Ahora bien, si Jesús sí es el único camino a Dios y usted elige el hinduismo, usted pierde y pierde mucho. Por otro lado, si el hinduismo está en lo correcto y usted elige a Cristo, usted no pierde nada, porque una vida cristiana lo va a reencarnar súper bien. La elección más segura, lógica y defendible es aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Se acuerda Apolo 13? La nave espacial que iba rumbo a la luna. Le explota un depósito de oxígeno, la explosión destruye el sistema de coordinación, de orientación, y el piloto reporta: Houston, tenemos un problema. Y sabe, todo el mundo se mantuvo en suspiro mientras la tripulación de 3 astronautas se dirigía al espacio sin poder controlar esa nave. Y a partir de ese momento, la NASA desarrolló la movilización de científicos más impresionante de toda la historia. Inmediatamente, los diseñadores de la nave Apolo y diversos especialistas fueron enviados a Houston para auxiliar a la NASA, y NASA se puso a trabajar para encontrar una solución. Y después de varias horas, hicieron contacto con la nave y le dijeron: muchachos, hemos encontrado una sola forma, un solo camino, tienen una sola oportunidad de regresar a casa. Conéctense al sistema de orientación del módulo lunar y creemos que podemos traerlos a casa. Ahora bien, déjeme le hago una pregunta. ¿Usted cree que esos astronautas se pusieron a discutir sobre esto? ¿Usted cree que los astronautas dijeron: ah, vamos, no les hagas caso, debe haber más formas de regresar a casa? ¿Cómo que nos conectemos al sistema de orientación del módulo lunar? No, no, que busquen otras soluciones, así no nos queremos ir. No, no dijeron eso. Señores, la NASA tenía una mejor perspectiva y dijo: hay solamente una forma de regresar a casa. Y señores, Dios tiene una mejor perspectiva que nosotros, y Él dice: hay un solo camino a Dios. Y sí, podemos discutir, podemos tirar patadas de ahogado, rezongar, pero qué tonto es eso. De manera que yo le animo, si usted no ha conectado con su Creador porque se ha preguntado: sí, pero ¿de qué de todos aquellos que nunca han escuchado de Jesús? O sí, pero ¿cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? Señores, hoy es el día perfecto para llegar a una decisión lógica y objetiva de que Jesús es lo que dijo ser. Y Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos tanto y por enviar a tu Hijo. Y Dios mío, tú pudiste hacer que entabláramos en un montón de ritos y actividades religiosas para tratar de conectar contigo. Pero en vez de eso, tú nos alcanzaste a nosotros. Y Señor, te pido que cuando la oportunidad se nos presente, que nos ayudes a recordar estos conceptos que hemos aprendido el día de hoy, a estar listos y dispuestos a compartirlos en cualquier momento cuando nos pregunten por qué creemos en ti. Y sabes, si me estás escuchando por la radio, el internet o por cinta, y nunca has entablado en una relación personal con Dios, quizás porque has permitido que estas preguntas, como las que vimos el día de hoy, sean una excusa, o quizás porque nunca lo habías pensado de esta forma, pero ahora sabes que estás listo para decidir y aceptar la realidad de que necesitas a Dios en tu vida. Ahí donde estás, le puedes decir: Señor, gracias por amarme. Perdóname por todo lo que he hecho que he estado mal. Te invito a mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. Cristo Jesús. Amén. Y bueno, amigos, así concluimos con el mensaje de hoy. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que usted puede ordenar la serie Sí, Pero en nuestra página de internet, en el www.másdelavida.com, o llamándonos a los teléfonos 1-866-871-8989. Una vez más, el número de teléfono es 1-866-871-8989. Les recuerdo también que si usted hace una contribución a nuestro ministerio el día de hoy, yo le voy a regalar el cassette titulado Muriéndonos por un cambio en la paternidad. Este mensaje enfatiza la importancia del papá en el hogar. Usted puede hacer su contribución llamándonos al 1-866-871-8989. Y bueno, gracias por habernos acompañado. Lo espero en nuestro próximo programa, donde vamos a estar viendo la primera parte del mensaje titulado ¿Cómo un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra? De la serie Sí, Pero. Y animo también para que apoye a su radio local, ya que es gracias a ellos que nosotros podemos difundir nuestro programa en su estación. Yo soy Jorge Cota. Les recuerdo que la vida es buena, la eternidad es mejor y hay que estar preparado para las dos. Pásela bien. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted.